Pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Econo Nuestras. Ahora estamos en este, en realidad es un programa bastante especial. Lo estamos promocionando de esta manera. Es casi, y es como una forma de autocrítica, puede decirse de alguna manera. Es un pie forzado, porque es un tema que intencionalmente quisimos tratar aquí en Econo Nuestras y que tiene su pequeña historia o pequeño contexto, ya que el invitado del día de hoy había venido a hablar hace un mes atrás aproximadamente sobre el tema de las AFP. Y mucha gente nos comentó lo bueno de la entrevista y todo, porque esa vez estuvimos 40 minutos, media hora. De ahí le vamos a cobrar esa mano a Gonzalo en otro programa. Pero en el día de hoy lo que estamos haciendo es confirmando o, digamos, consolidando una conversación que tuvimos en off con Gonzalo, y que era el hecho de poder tratar el tema de diversidad sexual en este programa, que está enfocado principalmente al tema de la economía y, bueno, a grandes rasgos en todo lo que es la economía política. Por eso, a un año, y esa es la razón por la cual se escogió esta fecha, ya que en dos días más se conmemora un año de la muerte, del asesinato, más bien, de Daniel Zamudio, que fue lo que impulsó después el tema de la ley antidiscriminación, etcétera, cosa que vamos a estar haciendo un análisis crítico también junto aquí a Gonzalo. Es que enfocamos este programa, como les decía, desde la arista económica. Vamos a tratar de inmiscuirnos en esto, principalmente porque nuestro invitado también es economista, él es investigador de Senda, por eso había estado acá antes, así es como conocimos aquí al compañero. Y en el día de hoy el tratamiento será exclusivo para el tema de la diversidad sexual, como le decía, analizando un poco y poniéndolo un poco en contexto. El tema ha pasado bastante, digamos, mediáticamente desapercibido, siendo que fue un caso bastante crudo. Este ocurrió hace un año atrás, a tan solo 3 kilómetros desde donde estamos transmitiendo ahora Econo Nuestras, ahí en el Parque San Borja. Usted sabe, nosotros transmitimos aquí en la sala de Clotario Blés de la CE, la CGT, que está en calle 18, aquí en Santiago. De verdad, son como 2 kilómetros y medio. Pasó bastante cerca aquí en Santiago Centro. Fue un tema que remeció, pero como que de alguna manera no está todavía un poco, esperamos que vuelva a estar en términos mediáticos, porque en términos mediáticos como se permite, se da el pie para que este tema sea parte de la conversación cotidiana, especialmente para quienes hacemos este programa, que son aquellos como nosotros, trabajadores, mucho más allá, digamos, de la intelectualidad que suele hablar de estos temas a nivel de medios más oficiales o de los políticos mismos, ya que, por ejemplo, hace poco salió el emplazamiento que hacía uno de los dirigentes de Iguales, el escritor, se me olvida el nombre del escritor, respecto al compromiso que había adquirido o que había tomado por sí mismo el señor presidente Piñera para el tema de el acuerdo de vida en pareja, etcétera. Así que el tema, esas son discusiones por arriba. Nosotros queremos dar la conversación por abajo, y sabemos que este es un tema que, y se agradece, ha salido harto en la palestra dentro del campo más popular, por decirlo de alguna manera, y de fe estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando este programa hoy en día han tenido esta conversación en el trabajo, los que están en la universidad, en el liceo, o ahí mismo en la población, ¿ya? Para comenzar, primero, saludar a nuestro invitado. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes nuevamente y pudiendo hablar de estos temas que no se conversan tanto en ciertos círculos más de economía política, pero creo que vamos a ir viendo que hay temas que tienen que ver, bueno, y otros que están al borde de los temas que deberían ser importantes en el análisis económico. Gonzalo, les cuento, bueno, ya les decía, él participa de Senda, el Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo. pero a la vez del MUMS. Que es el Movimiento por la Diversidad Sexual, una organización que lleva más de 20 años trabajando en pro de los temas de los derechos de la diversidad sexual. Esto es de gay, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y cualquier tipo de sexualidad no heterosexual que pudiera ir apareciendo. Así que, ¿qué mejor que este experimento que vamos a realizar ahora con Gonzalo tratando este tema? Ambos sabemos que fue un acuerdo de forzar el tema, pero va a estar bastante interesante y evidentemente va con un enfoque especial, como le decía, a un año de el miércoles 27 de marzo, se cumple un año, como les decía, de la muerte luego de ese cruento episodio de tortura que fue sometido el joven Daniel Zamudio, quien conmemoramos. Y bueno, para comenzar, y antes de ponernos a conversar, ya entrando de fondo al tema junto a Gonzalo, vamos a ir con un tema, y justamente tiene que ver, al menos la relación que he querido hacer es para aquellos que no quieren tocar el tema, no lo conversan, pero también dedicado a aquellos cobardes, ya, que han hecho de el tema de la diversidad sexual un tema oculto, tabú, como un despropósito en el poco tratamiento que se hace a nosotros mismos respecto a nuestra relación con el cuerpo, también entre seres humanos. Así que vamos con esta canción de la banda Tomahawk y que se llama Dios odia a los cobardes. Ahí estábamos escuchando de la banda Tomahawk, God Hates a Coward. Vamos ahora con Gonzalo. ¿Te parece que hagamos primero una contextualización de este hecho lamentable, evidentemente, que causó bastante revuelo, con justa razón? No es un hecho aislado, naturalmente, pero causó un revuelo puntual. Y ya que estamos justo un año del hecho, quería que me ayudaras a contextualizarlo un poco contar qué fue lo que pasó para entrar a analizar la repercusión de manera crítica. Bueno, hace un año atrás, en los primeros días de marzo, en el Parque San Borja, a un joven de, creo que 19 años aproximadamente tenía, fue brutalmente golpeado por cuatro sujetos. Algunos de ellos se autodefinían o en sus páginas web o en su propio decir si se seguían ciertas conductas medias neonazi o muy nacionalistas, y fue brutalmente golpeado por medio con medio de torturas, con tirándole piedras, quemándolo, generándole fracturas, etcétera, de la manera más cruel, y haciéndole con un pedazo de vidrio el símbolo de la suástica. Y que a través de estas golpizas que quedó Daniel, fue luego internado en la posta central como un NN. A los pocos días se dio cuenta cómo había sido la golpiza, y que el 27 de marzo del año pasado fallece a causa de todas las golpizas que tenía en su cuerpo y de la gravedad que era, en realidad. Ese fue el hecho. Esto generó una alarma tanto en los políticos como también en los medios, y en los cuales uno como podría poner algunos acentos, porque no es primera vez que ocurre. O sea, golpizas como esta con chicas trans han ocurrido muchas. Claro, por ejemplo, en Valparaíso. En Valparaíso han ido varias. Hubo una que fue hace como 2 o 3 años, que fue una chica trans en el sur, que la arrojaron de un auto, y que después pasaron tantos autos arriba de ellos que ya los últimos autos que pasaban pensaban que era un perro muerto nomás y ni se detuvieron, y que finalmente quedó solamente una mano que permitió ver las huellas y todo, y era una persona efectivamente, pero la cantidad de autos que pasó arriba de ella fue tal que nunca no quedó ningún rastro. Entonces, situaciones de crímenes de odio de tal envergadura han habido otra. Uno puede hacer un análisis qué pasó en esta situación. Yo creo que han habido avance efectivo en la sociedad, vino avance por parte de la gente en condenar las violaciones de los derechos humanos y entendiendo que también los crímenes de odio son parte de esa violación, y los crímenes hacia la diversidad sexual o por orientación sexual son parte. Pero también aquí se estableció desde un comienzo la imagen de un chico muy angelical, como un niño muy bueno, que en la mayoría de las fotos que fueron publicitadas aparecía con una imagen un tanto de niño rubiecito, como un niño bien, que trabajaba, etcétera, que también ayudó a generar todo este ambiente en los medios de que cómo era posible que esto llegara a alguien como él, en realidad. Y en ese sentido, uno indirectamente, si bien nunca se ha discutido, más o menos la sociedad te decía, bueno, a las chicas trans sí se las puede golpear y matar, no a un joven así, en realidad. O sea, tú dices... Bueno, entrando ya de lleno en lo que nos puede competir aquí en Econo Nuestra, en un análisis como de clase respecto al tratamiento que le dieron los medios al asesinato de Daniel. Yo creo que sí, que hay un tema fuerte de clase. De partida vivimos en una sociedad muy machista, en donde la clase alta suele ser masculina y suele ser vinculado a ciertos rasgos faciales más occidentales. Y en donde aquí se había golpeado a un chico gay, no era una chica trans, como suele suceder habitualmente. Que es lo más común. O una chica lesbiana, que también son muchas veces golpeadas, pero en donde también es mucho más permitido, en realidad. Era un chico gay y que en su imagen, por la foto, parecía aparte un chico gay bastante como que si fuera más un chico medio cuico, lo cual efectivamente no era, porque Daniel era de extracto humilde, venía de una familia popular de San Bernardo y no era efectivamente lo que la imagen mostraba. Pero las imágenes que la gente recuerda era una cara de un niño muy angelical, en realidad. Y uno decía, ¿cómo un niño así le puede pasar? Porque han habido otras golpizas, pero en donde la imagen puede ser más ruda, o un chico más moreno, más feo, etcétera. Aquí comienzan todos los prejuicios, no solamente hacia el tema de diversidad sexual. O sea, en el movimiento siempre hemos tratado de recalcar aquí cómo Chile es una sociedad tan discriminadora, en la cual, por ejemplo, si hubiese sido probablemente un chico peruano con raigo muy aymara, hubiese sido diferente la reacción, yo creo, en realidad, porque han habido otras golpizas a personas y en las cuales la reacción no es tan fuerte como en este caso. Agradecemos que haya sido tan fuerte y que haya puesto en el tapete la discusión, pero sin eso no se puede olvidar también que siguen habiendo un montón de golpizas y siguen habiendo un montón de señales de discriminación o de violencia que quedan y que van pasando, en realidad. Hay, al respecto también puede haber un factor, digamos, morboso, en el sentido, por ejemplo, de que dentro de la tortura misma al joven Daniel se le hayan rayado esvásticas, por ejemplo. Está este tema del de fascismo incubado, porque también no estamos hablando de los cuatro condenados, no estamos hablando de gente hija del patrón, estamos hablando también de tipos que pueden ser nuestros vecinos. Entonces, de alguna manera refleja una sociedad donde hay un fascismo igual incubado dentro de las clases populares, que en realidad es lo que es el fascismo. O sea, es una ideología que va captando, digamos, también los sentires de una decepcionada clase trabajadora. Sí, yo creo que si bien en Chile es bajo los niveles de estos grupos, son bajos y son muy dispersos y muy poco ideologizados, si uno quisiera decir, o formado, o es casi una pequeña moda en algunos barrios principalmente. Creo que eso en Puente Alto y San Bernardo existen más. Se dan, y se dan sobre todo en extractos más populares. Creo que la manifestación contra, o sea, donde uno los puede ver más manifiesto en el centro, sobre todo en sectores donde viven muchos peruanos. Ahí es donde más uno los ve, que nuestro movimiento está en Santiago Centro, un sector que hay muchos residentes peruanos, y en donde uno ve que estos grupos insultan, rayan y se siente. Pero y el, siendo un grupo altamente agredido también, seguramente no hay muchas estadísticas sobre eso. Pero dentro del mundo de la diversidad sexual, especialmente en la población transfemenina, también es algo bastante fuerte y algo que suele ser permitido por las policías. Que hasta yo creo que el caso Daniel Zamudio dejó en evidencia que no puede ser permitido. Y yo creo que nosotros tuvimos casos de chicas trans, por ejemplo, en diciembre, antes del asesinato, hace un año y dos meses, en donde uno de los dirigentes del movimiento estaba presente, vio, y era muy cerca de la comisaría número uno, se fue a pedir ayuda a la policía, y la reacción de la policía fue como, bueno, si ellas se lo buscan. Que vienen acá, en donde fue brutalmente golpeada, donde se quedó con un ojo casi salido, etcétera, y en donde el temor que haya que la golpiza te siga dentro del calabozo al hacer la denuncia es bastante alta también. Entonces, en ese sentido, esta idea de poder golpear a trans o a chicos muy amanerados o a chicos populares, pobres o inmigrantes, etcétera, está casi legitimado por gran parte de las policías y sobre todo por los pacos de base, los que andan en la calle realmente. Esto evidentemente es un tema que sufren, digamos, la comunidad LGTB, digamos, desde pequeños en los colegios. O sea, no es un tema solamente de adultos, es un tema, bueno, eso lo único que viene a reflejar es un tema absolutamente inculcado y cultural y casi heredado. Puesto que yo creo que es de lo más común que en todos los cursos haya el... No, y esté, disculpen el lenguaje, esté el maricón, así como está el guatón, el chico, está el maricón, a quien siempre, digamos, ahora usando términos más modernos, se le hace bullying. Pero en el fondo no es otra forma que decir que se hace una violencia explícita. Claro. Claro, o sea, yo creo que el tema del bullying por orientación sexual, específicamente a gay, a lesbiana, porque las trans no alcanzan ni a llegar a los colegios, es la verdad, la mayoría de ellas deserta en básica recién comenzado. Cuando ella comienza a asumir, claro, entonces, y la violencia es mucho más fuerte ahí, hay un montón de casos de violaciones y todo, también legitimado muchas veces por las autoridades, que para que se visten de mujer, como que si eso les permitiera, como comienza el mismo trato ahí como cuando una trabajadora sexual es violada en la calle, la mayoría de los policías no te asimila que una violación. Te dice, bueno, ella se lo buscó, si ella está trabajando en eso. Cuando son violaciones igual que cualquier otra violación. Pero el bullying escolar se refleja efectivamente en los altos índices de suicidio que hay en jóvenes gays, sobre todo donde hay más estudios, pero debe ser similar en las jóvenes lesbianas. Y en nuestro país hay organizaciones que han trabajado, hace poco cumplió su primer año, una de las organizaciones que está, que se llama Todo Mejora, que tiene estudios y que te refleja que son 5 o 6 veces más altos que los suicidios adolescentes del resto de la población. Y efectivamente tiene que ver con toda esta violencia que se va engendrando. Pero ahí por lo menos una violencia entre jóvenes, pero más brutal es la violencia que te ejerce la Iglesia Católica a través de sus máximas autoridades como el Papa, que lo sigue haciendo diariamente, o la violencia que hacen una serie de autoridades públicas, políticos, diputados diariamente a través de sus discursos, que efectivamente estos discursos de odio, que es lo que uno dice, estos discursos de odio son los que dan pie y legitiman a que gente, que luego ellos los suelen llamar desadaptados o locos nomás, como fueron los que asesinaron a Daniel Zamudio, no lo son tanto, sino que ponen en práctica estos discursos de odio que son fomentados por políticos de bancadas de la UDI en nuestro país sobre todo, y por autoridades religiosas a la pie de lo que va diciendo los distintos cardenales en torno a que un homosexual vendría a ser un enfermo, una persona desadaptada social, una persona que no merece los mismos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Al respecto, justamente una de las consecuencias del tema del asesinato de Zamudio fue el tema de la ley antidiscriminación. Y que salió de este mismo parlamento bastante conservador, probablemente uno de los parlamentos más conservadores de Sudamérica, en un país bastante también conservador. Hagamos un análisis crítico de la ley, ¿te parece, Gonzalo? Sí, sí. Lo primero que habría que partir diciendo es que esta ley es una iniciativa desde las organizaciones sociales, desde hace muchos años, ya más de 12 años atrás, en la cual participaban organizaciones y movimientos de diferentes áreas, de diferentes lados, desde pueblos originarios, mujeres, agrupaciones de personas con capacidades diferentes, también la diversidad sexual y muchos otros, en realidad, para que no se me olvide, pero eran más de 50 organizaciones trabajando en función, coordinadamente, en función de ver la necesidad de que Chile requeriría una ley antidiscriminación. La ley, si uno la quisiera resumir, que estaba expuesta en alrededor de 60, un poco menos de 60 artículos, lo que reflejaba esta primera idea era que Chile requería, por un lado, ser muy claro en la condena de la discriminación y hacer una tipificación de ella, de qué se trataba. En segundo lugar, generar una institucionalidad que previniera la discriminación. Y en tercer lugar, que esta institucionalidad se reflejara en medidas afirmativas y en educación a la población. Y en cuarto lugar, que se criminalizara y existieran medidas punitivas efectivas cuando se cometiera. Finalmente, lo que la ley resulta es simplemente señalar, tipifican lo que entienden por discriminación, hacen una serie de categorías y van a una medida punitiva, que es un agravante penal, como un agravante penal en realidad, pero deja de lado todo lo que es la institucionalidad y con ello un presupuesto. En general, yo soy economista, pero en términos económicos, uno sabe que todas las cosas para que los gobiernos puedan ir aplicándolo requieren recursos. Y si tú haces leyes que no contemplan recursos, generalmente son más bien saludos a la bandera, porque se van generando desequilibrios en reales, efectivamente. Entonces, esta ley tiene por un lado la gran crítica que no genera ninguna institucionalidad, como hay en otros países, un instituto nacional, no el instituto, sino que una parte, porque el instituto nacional existe, pero es autónomo, sino que una institucional, una subsecretaría contra la discriminación o un ministerio por la no discriminación, etcétera, alguna institucionalidad real dentro y que tuviera su presupuesto propio para que permitiera efectivamente comenzar a trabajar. Y que el trabajo ahí tiene que ser, por primero, generar medidas afirmativas, o sea, medidas que prevengan esto, y por otro lado, la educación, que es lo más importante, y eso tiene que ver incidiendo en planes directos con el Ministerio de Educación para generar una sociedad que no discrimine. Y en esto tiene mucho que ver la educación sexual, la educación en la no violencia, la resolución pacífica de conflictos, una serie de temas que efectivamente aquí al Ministerio de Educación se le olvida poner en la malla curricular y más bien lo van sacando, y que efectivamente permite ir generando generaciones futuras no discriminadoras. Si uno va efectivamente a las medidas punitivas, que es lo único que estableció, estas medidas tienen la gran falencia que quedan sujetos al criterio del juez a que pueden estar en oposición con otros derechos. Y es así el tema de la libertad de emprendimientos, el tema de libertad de educación, el tema de libertad de creencias, el tema, varias áreas. Y lo que hace es limitarlo a las disposiciones por las cuales están limitados estos derechos en el artículo 19 de nuestra Constitución. El artículo 19 limita, por ejemplo, la educación, la creencia, la libertad de emprendimiento, los temas laborales, a la moral y los buenos costumbres, finalmente. Entonces, cuando uno va leyendo los artículos, te sale que tú tienes derecho a emprender actividad económica que no se oponga a la moral y la buena costumbre. Tú tienes derecho a la educación, siempre que no se oponga a la moral y la buena costumbre. Tú tienes derecho al tema de religión, a establecer, siempre que no se tenga la moral y la buena costumbre. Bueno, aquí justamente lo que ha pasado es que históricamente a la diversidad sexual se la ha acusado de ofender la moral y las buenas costumbres. Entonces se da un absurdo que la ley antidiscriminación va a permitir discriminar por lo mismo que siempre se ha venido discriminando, que es ofender a la moral y las buenas costumbres, que en este caso queda sujeto al juez de turno. Entonces finalmente tenemos una ley que en los ámbitos que efectivamente que son familia, religión, temas laborales, y temas de educación, quedan sujetos nuevamente al criterio del juez de turno en función de que la ley le establece que va a tener que quedar sujeto a criterios de moral y buenas costumbres, siendo que esto es un absurdo que esté establecido en la ley o en la Constitución, porque la moral y las buenas costumbres nunca está definido. Esto es una inconsistencia en nuestro sistema jurídico para muchos juristas, porque las leyes siempre tienen que ser claras en lo que se define. Después la interpretación que se hace es en la aplicación. Pero la moral y las buenas costumbres nunca está definido. Si uno quisiera, por ejemplo, para que me entiendan bien, cuando uno señala que hay un robo, el robo queda claro como que una persona le quita a otra persona que es propiedad suya un bien. Después vendrá todo el alegato en definir si esa era propiedad suya o no, y con todo, y ahí los abogados van a comenzar a alegar y pueden haber diferentes apreciaciones. Pero la moral y las buenas costumbres en el transcurso de nuestro propio Código Civil han ido cambiando. Ofendía la moral y las buenas costumbres antes de 1950 si las mujeres andaban con faldo con una mini muy corta. Y así han ido ofendiendo que las mujeres tengan escote, etcétera, que los hombres hagan determinadas cosas. Pero por lo tanto la moral y las buenas costumbres va dependiendo de temas culturales que van cambiando en la historia de nuestra sociedad y en la historia de la humanidad, por lo cual una ley no puede quedar sujeto a ello cuando las leyes son mucho más largas. Vamos a continuar hablando de este tema, justamente preguntarte qué propuestas al respecto tiene el MUMS y también meternos más de lleno en ese mismo análisis que estábamos haciendo previamente. Este análisis también de clase que está relacionado con esto, también el cómo de alguna manera esto se relaciona con los estilos de vida, los distintos discursos y relatos que se tejen al respecto en esta de repente sociedad que se cree muy progresista, pero que tiene límites bastante cercanos, no más allá de los dos pasos. Bueno, vamos a continuar hablando de eso. Antes vamos a ir con una canción de un artista chileno y que de hecho ya lo hemos escuchado aquí otras veces, así que ahí póngale bueno al Basile, muchachos, muchachas. Esto es Alex and Dunter y la canción Tatuaje. Ven hacia mí, que me quiero despedir. Luz de Bueno, ya estábamos con Alex Van Vanter y la canción Tatuaje, así permanente en la piel, como fue el asesinato de Daniel Zamudio, de alguna manera encarnando el símbolo de la violencia, y que me atrevo a decir, no solamente contra los homosexuales, sino, digamos, por decirlo de alguna manera, no sé si tú estás de acuerdo, Gonzalo, es contra lo distinto o lo no normal, que se define de una manera bastante, evidentemente lo normal es como lo promedio, lo conservador, y que, como decías tú anteriormente, la gama es tan amplia que, al menos, y esto es una opinión personal, incluso definir gay, lesbiana, es bastante rígido, puesto que nadie tiene el derecho de juzgar y dar esas clasificaciones si una lesbiana sale un día y pincha con un tipo o es en un el 80% de sus encuentros amorosos, de sus enamoramientos o de sus encuentros sexuales, sean con un género o no, y también si es que hay solo dos géneros. Por eso el programa en general lo quisimos dedicar al tema de la diversidad sexual, pero también a la diversidad que yo creo que representa bastante fuerte lo que hacemos aquí en Econonoche, que es de la diversidad de las ideas, de compartir, o como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, digamos. Ajá. Bueno, pero entrando de lleno, no sé si quieres comentar lo que te estaba diciendo. No, yo creo que es importante recalcar que en Chile estamos falta mucha educación en aceptar que la sociedad es muy diversa y en la cual hay mucha diferencia, y que la diferencia es algo positivo en el enriquecimiento de una sociedad y no es algo negativo. O sea, no, que ahí vamos a entrar más en tema económico. No han acostumbrado este modelo neoliberal, en realidad, a homogenizarnos y a buscar que cada uno sea un individuo aislado, pero donde yo aisladamente me tratan de homogenizar con algo que sea bien vendible, en realidad, yendo a los temas más económicos. Pero lo que uno rescata, en realidad, es que somos todos diferentes. Y eso es bastante obvio, si uno se da cuenta rápidamente que somos todos diferentes, tenemos diferentes gustos, nos vestimos diferentes, algunos somos diferentes físicamente, ningún ser humano es igual a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta diferencia se trata siempre de pasar por alto, y suele haber una visión bastante violenta o una educación que hace que los sujetos reaccionen muy violentamente cuando se enfrentan a lo diferente y a lo que vendría a ser a lo desconocido. Y eso es algo mucho más fuerte en Chile que en otras sociedades, porque yo creo que falta educación en la diversidad. O sea, hay otras sociedades en donde lo diferente, cuando tú estás con alguien distinto, les llama la atención y les produce curiosidad y les produce cierta noción de alegría. Acá en Chile, en cambio, la diferencia o es cosa de burla o es simplemente es agredida y es violentada para que se termine, en realidad. Oye, respecto, y para continuar un poco con el tema de recién, para terminar ese análisis crítico de la ley antidiscriminación como movimiento, como tú como parte del MUMS, ¿cuál creen ustedes que es el tema que quedó menos zanjado no menos zanjado, o que no se trató siquiera? ¿Alguna idea fuerza que...? A ver, nosotros señalamos tres cosas. Uno, que cualquier legislación que quiera hacer cambios como esto, que son cambios culturales, requiere cierto nivel de estructuras. Y estructuras con nivel de presupuesto. Aquí es imposible creer que va a haber, es imposible creer que la discriminación, o en este caso la homofobia, que es lo que más lo guiaba, pero así también la lesbofobia y la transfobia, van a ser atacados con medidas punitivas. Porque eso es finalmente. Aquí lo que se requiere efectivamente son campañas contra la violencia y los crímenes de odio, campañas contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. En eso queremos dejar en claro que una fecha como hoy día, en realidad o como unos días más, el 30 de marzo del año pasado, tuve una reunión con el actual ministro del Interior, el señor Chadwick, que en ese momento era vocero, y él se comprometió en ese momento en que en un plazo de 3 a 4 meses iba a lanzar el gobierno una campaña en este sentido, porque le hicimos ver que no se requerían cambios legales. Mucho, no es solamente cambios legales, si bien uno quiere una serie de cambios legales, lo que falta es voluntad política. Para hacer campañas masivas por los medios contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, requiere una voluntad política porque presupuestos tienen. Y él se comprometió en ese momento, una vez más, de las promesas no cumplidas de estos gobiernos. Pero ahí se ve como también aquí hay tema ideológico de no querer debatir sobre un tema que está de fondo, que es el tema de la sexualidad también, por un lado. Y por otro lado, el tema de la resolución pacífica de los conflictos. Pero eso requiere también poner en el tapete, comenzar a discutir qué nos diferencia. Y hay diferencia ideológica, diferencia de pensamiento en educación, por ejemplo. Si lo que hoy día está en el debate de la educación son diferentes pensamientos, cómo se entiende la educación. Si la educación es un negocio, como dijo nuestro actual presidente, o si la educación es un derecho, pero ambos son posibilidades de debatirlo, pero aquí no se genera instancia de debate, sino que simplemente una pata se pone sobre los estudiantes y le dice que no, que eso no son temas, bajo, entre comillas, la falacia de que esto lo deciden los técnicos, como que si fueran técnicos únicos casi. Exacto, exacto. Oye, quiero analizar, ya que estamos transmitiendo desde una radio sindical, el tema del trabajo, y quizás me quedo corto con la pregunta, porque orientarlo solamente al tema de la discriminación puede que sea, digamos, muy reduccionista. Pero aún así, te quería preguntar, desde percepción, si es que hay estadística, no lo sé, pero ¿cómo influye, por ejemplo? Porque si uno lo analizara a nivel más social, tú podrías hablar y conversar respecto a la reacción de la familia cuando, abro comillas, ya no sé si este es un término aceptable, pero es salir del closet, a anunciar que no soy lo que tú quieres que sea, yo siento de mi propia manera, y lamentablemente, entre comillas, es lamentable, este sí, bastante entre comillas, el lamentable es porque el rechazo proviene justamente de una sociedad que no quiere enfrentar este tipo de cosas. Pero ese es el tema como social, digamos, la familia, que es importante, es súper relevante. Pero quiero saltarme ese paso. ¿Cómo influye esto en el mundo del trabajo, con tus iguales? Si es que hay una carga extra, digamos, al momento de contratar, o más que contratar, al momento de relacionarte socialmente. Tú, si es que en algún momento te enfrentaste a ser como una cara visible del mundo, si eso te trajo algún problema con economistas. Ese tipo de vivencia me gustaría comentar. Yo creo que el tema de la discriminación por orientación sexual es un tema bastante transversal en los diferentes sectores políticos. En general, el mundo sindical es un mundo, o ha ido cambiando un poco, pero suele tener dirigentes de bastante altas, varios años de edad, y suele ser un mundo bastante conservador en los temas que se refieran, al igual que el resto de la sociedad, en los temas que se refieren a sexualidad. Y les cuesta mucho tratarlo. O sea, el tema de orientación sexual a nivel sindical es un tema que genera cierto conflicto. Creo que lo puso en el tapete bastante claro Cristian Cuevas al momento de asumir su homosexualidad públicamente a través de una entrevista. Y ser uno de los dirigentes sindicales que representa un sector muy combativo y siendo él también muy combativo para su forma de actuar, lo cual contrarrestó la idea que existía de lo que es ser un homosexual, porque aquí hay mucho estereotipo, muchas caricaturas, y suele ser los chistes, al igual como son los chistes en los colegios, también suelen ser los chistes en las reuniones sindicales. Yo he estado en muchas reuniones, me ha tocado ser asesor sindical, me ha tocado ir a hacer clases de escuelas sindicales, etcétera, y hay muchos chistes sobre el tema, porque alguien se levanta muchas veces al baño, que parece mina, o que a alguien le sale un gallito y todos se ríen, o se equivoca en el término, en vez de decir el O y pone una A y todo, oh, el mariconcito, etcétera. O sea, es un tema que yo creo que los dirigentes sindicales, los sindicatos y las confederaciones está pendiente. A mí en lo personal me ha tocado, porque a mí me toca mucho por el tema de la otra entrevista que vine, con el tema de la AFP y el tema de protección social, me ha tocado hacer muchas charlas, y en eso yo tenía un compañero de trabajo, Sergio Mori, un ingeniero que también trabajaba antiguamente en el SENDE y que era asesor de colegio profesor y de la CUT, que siempre me presentaba. Entonces muchas veces estaban los dirigentes, hasta a veces los dirigentes de colegio profesor o dirigentes de la ANEF, y siempre estaba Gonzalo Cid, académico, economista, de Fundación Senda, y líder homosexual. Entonces ahí quedan varios medio sorprendidos, que algunos generaba risa a todos, pero era bien divertida la reacción, pero finalmente terminaban respetando. Pero uno sabe que finalmente hay burla, existe. Y yo creo que ha faltado darse cuenta que los temas de género o los temas de opresión que ha tenido esta idea de género del machismo es un tema fundamental en la construcción de una sociedad más justa, en realidad. O sea, porque aquí el discurso de construir sociedades más justas basada en la lucha de clase y basado en la explotación de los más ricos por los más pobres, se le ha olvidado la pata que va a requerir también el análisis de género y el análisis de cómo esta explotación ha sido siendo desde lo masculino hacia lo femenino y más bien desde una forma de entender esto, desde cierta ideología de que es muy autoritaria, que tendría que ser un elementos propiamente de género masculino que se han ido imponiendo y en donde la diversidad sexual lo que hace es ponerlo en pugna muchas veces. Pero no hay que olvidar que si uno comienza a analizar siendo en agrupaciones de trabajadores que son mayoritariamente mujeres, muchas veces sus dirigentes son hombres o mayoritariamente hombres, o las vocerías son masculinas. Entonces, el tema de entender que el tema de género es propio y es inherente a la necesidad para construir una sociedad más justa es algo que yo creo que hay que meter mucho más en el debate en las escuelas sindicales y en la lucha propia de los trabajadores. De alguna manera es como la misma idea que se ha expresado una vez, hicimos un programa especial y también en marzo, tenía que ver con esta fecha del Día de la Mujer, Día de la Mujer y como que queda cada vez más claro que el enemigo se llama patriarcado, claro. Y un tema que suele olvidarse, que incluso me atrevo a hacer memoria, que para algunos pasa, digo yo, para los teóricos como una contradicción secundaria, no una contradicción esencial, un tema que vamos a arreglar una vez que hagamos la revolución. Claro, no, y aparte ocurre algo muy divertido, porque muchos dirigentes, sobre todo los dirigentes, pasa esto más, han tenido los talleres y lo saben, pero es algo que ellos mismos le dan, como tú dices, un valor secundario o de tercer o cuarto nivel. Y es así como hay dirigentes, y ha sido público, no vamos a decir quiénes, pero hay dirigentes que golpean a sus mujeres. Hay dirigentes que todavía golpean a los hijos. Hay dirigentes, o sea, y en ese sentido uno va viendo cómo estos temas tienen que sentirse. Tiene que partir de un tema mucho más de necesidad de aprendizaje, de conocerlos bien. Y a la vez asumir que una sociedad igualitaria, justa, respetuosa, en donde, como la que la mayoría de la gente, entre comillas, de izquierda quisiera construir, tiene que tener estos elementos involucrados y en primera línea. Porque es parte también de la lucha de clase, en realidad. Es parte también de cómo se ha ido dando la lucha de clase. Y no es casualidad que esta se ha ido dando de esta manera y no de otras, en realidad. Exactamente. Oye, al respecto de lo que nosotros conversamos en off, de alguna manera preparando el programa, el tema de cómo se legitima el tema de la diversidad sexual mientras sea un negocio. Gran, es gran frase. Expláyate tú, Gonzalo, con eso, porque me la planteaste tú y lo encontré bastante interesante. Que cuando las primeras veces que hablamos sobre diversidad sexual y economía, es bien llamativo ver que la diversidad sexual está legitimada al consumidor gay o la consumidora lesbiana o al consumidor trans. O sea, está legitimado en función permita hacer negocio. Y es así como se ha ido estableciendo sectores y a la vez también amparado en organizaciones que lo validan, sectores que se han convertido en verdaderos guetos de la diversidad sexual en nuestro país. O sea, todo el barrio Bellavista está permitido ser gay y tú puedes ser gay públicamente, puedes andar de la mano y está de cierta manera hasta legitimado por las autoridades o las policías porque saben que uno está fomentando un negocio ahí, un negocio de las discotecas, de los restaurantes, de los pubs. Y asimismo se crearon barrios en donde la plusvalía o el valor de los departamentos comenzó a subir en función que ocurría lo mismo. Y es así como todo el sector de Bellas Artes, de Las Tarrias, es un sector donde vive mucho, y todo el centro en general, vive mucha población de la diversidad sexual, y que a la vez ese sector entonces se va legitimando. Pero esto no solamente ocurre en Chile, o sea, hay países que mucho más Ciudad de México está absolutamente establecido, está regularizado y se ha convertido en una zona turística en donde se establece cuál es el Barrio Rosa, con sus tiendas, con vive la gente, con su edificio. Y ello todavía vinculado, que antes lo hablábamos también, a que el sujeto homosexual es un sujeto muy atractivo para las grandes empresas, sobre todo de alta tecnología. Porque de partida son dos hombres que trabajan en las sociedades machistas como las nuestras, en donde el hombre tiene sueldos que en promedio son un 20% más alto que las mujeres. Dos hombres juntos potencian esto más. En segundo lugar, dos hombres juntos en nuestro país no tienen hijos. En otros países donde está el tema de la adopción puede ser mucho más, pero generalmente los homosexuales, pocos de ellos, tienen un porcentaje, tienen hijos y eso se potencia. Por lo tanto, su sueldo aún rinde más. Y a la vez son sujetos que, teniendo una buena entrada a todo, se pueden dar una serie de gustos. Entonces son, sobre todo los de clase alta, en donde está esto fomentado, suelen ser personas que gastan mucho en restaurant, pub, ropa, último celular, tecnología, automóvil, etcétera. Y esto no es solamente en nuestro país. Esto se han hecho en nuestro país. No hay estudios que yo sepa, pero en Estados Unidos sí lo hay. Y en donde han habido reconocimientos explícitos por los grupos económicos. Y así como el grupo de que saca la tarjeta Visa hizo una visa especial para los gays allá, porque sabía que los cupos que les puede dar son de otra manera. O sea, sabe que el gay puede endeudarse mucho más y le puede dar una línea de crédito mucho más amplia, y sabe que va a responder porque los gastos que va a tener son menores. Y que a la vez le gusta el tema de estar variando en tecnología, comprando lo último. Y no es casualidad. Y en Chile eso se ha potenciado, ya que somos cuna de los neoliberales, en donde todo este experimento neoliberal ha funcionado. En el mundo gay funciona aún más, yo creo. Es más llamativo. Entonces no es casualidad que sale el último iPhone en Estados Unidos, el segundo país en tirarlo es Chile. O que los plasmas de más tecnología salen en Estados Unidos, Japón, y después vienen a Chile. Porque en Chile se consume. Y en donde el consumo por parte de la diversidad es alta, en realidad. Porque va marcando estatus, porque va marcando, te va posicionando en el ambiente, etcétera, etcétera. Pero todo vinculado esto a un tema de que el gay validado en nuestra sociedad es el gay de clase alta o clase media alta. Y ahora, como somos todos de clase media casi, claro, clase media alta en realidad. Porque tampoco es validado un gay pobre. Ese sí que ese vendría a ser lo que antiguamente el MBL lo reivindica, a través de que, porque el gay de clase alta tiene que ser rubio, tiene que vivir en Las Condes, tiene que tener el último iPhone, tiene que ser varonil, masculino, con buen cuerpo y joven. Entonces, como que si nunca los gays envejecieran, porque acá está todo enfocado en un mundo joven nomás. Y ahí sí que son muy buenos consumidores, porque los jóvenes también tienen que ser con lo laboral, porque el joven está trabajando, le está entrando plata y consume en realidad. Sí, buen punto ese. Creo que vamos a ir con la última canción para entrar al último bloque. Y esta canción en particular, para mí es la icónica de este programa, y curiosamente no tiene nada que ver. Yo creo que el autor, que de hecho se la dedicó a su esposa, los problemas, digamos, que tenían ellos como pareja y que más encima, no es que haya influido en eso, pero al poco tiempo que la canción empezó a ser un éxito, menos de 2 meses, el tipo se suicidó. Un gran autor que no logró sacar más de 1 o 2 discos, pero creo que la letra es muy buena. Porque me refiero a la banda Joy Division y este tema que dice el amor nos separa, y que yo creo que justamente una forma de entender qué es lo que pasa en esta sociedad donde no se deja a pares o a los grupos que sean expresarse su amor. Así que vamos con Love Will Tear Us Apart, ando mal con el inglés hoy día, de la banda Joy Division. Lights hollering, I'm Bueno, y volvemos después de ese tema, Love Will Tear Us Apart, de Joy Division. Y ya estamos entrando en el último bloque. Y yo creo que hay un tema que, y lo estamos conversando con Gonzalo, que siempre sale a la palestra el hecho de la variedad del espectro de organizaciones dedicadas al tema de la diversidad sexual. Yo lo que te quería preguntar es cómo influye este mismo análisis que hacíamos, este análisis de clase, cómo influye eso también en la variedad de organizaciones al respecto. O sea, yo creo que va influyendo varios temas. Hay un tema de clase y surgió claramente una organización que simbolizaba, porque no están todos ellos compuestos, pero simbolizaba esta aspiración del gay de clase alta o del gay rubiecito, alto, universitario, etcétera, que vendría a ser Fundación Iguales, que la dirige Pablo Simonetti. Y ello tiene que ver también, y va metiéndose, en cómo las diferentes organizaciones van conceptualizando los cambios, en realidad, o las luchas que van generando. Finalmente, MUMS, si bien nosotros somos capaces de trabajar y dialogar con todo, podemos ir dándonos cuenta claramente lo que nos diferencia o por qué MUMS nos unimos con otras organizaciones. Y yo creo que aquí hay diferentes puntos de vista para demostrar el cambio. Hay uno que tiene que ver claramente con la concepción que uno va a tener de estos cambios si su lucha va a ser una lucha gremialista a partir de las reivindicaciones propias, puntuales, de la diversidad sexual. Ejemplo, matrimonio, acuerdo de bien pareja, ley antidiscriminatoria, etcétera, etcétera, etcétera. O si nuestras reivindicaciones van a ser reivindicaciones transversales en las cuales uno toma esta, porque uno las tiene que desarrollar como organización, pero las pone en un contexto que uno quiere una reforma constitucional, quiere una asamblea constituyente, cree que es necesario mayor justicia social, cree que es necesaria reforma tributaria, un cambio en toda la reestructuración de la protección social, etcétera, en donde uno estos elementos que va tocando o la visión que uno va teniendo de análisis político con una perspectiva de género, la va incorporando en las luchas que otros movimientos sociales tienen y en la cual uno cree que el cambio es más bien estructural. Y eso es lo que principalmente nos diferencia a MUMS del resto de las organizaciones. Hay algunas que muchas son muy gremialistas, se basan exclusivamente en el discurso gay, lésbico, trans, puede ir ampliándose un poco. Y hay otras que tienen, si bien entienden este cambio conceptual, no logran comprender que para hacer las transformaciones se requieren movimientos sociales interactuando, unidos, movimientos sociales que en primer lugar se conozcan, parlamenten o dialoguen, para eso hay que encontrarse, movimientos sociales que vamos a tener diferencias, que vamos a tener que educarnos en los temas mutuamente y en los cuales evidentemente van a haber discusiones. Pero a la vez en el ámbito de respetando las diferencias, ¿cómo vamos entendiendo que todos vamos caminando hacia un fin común que es una transformación estructural? Por otro lado, hay diferencias que tienen que ver ya con los métodos, que yo creo que también son muy necesarias y que en el mundo sindical también se da mucho, en realidad, no tiene mucho que ver, o sea, yo le hago la misma crítica, que tiene que ver, si yo lucho por más democracia y en mi institución yo estoy gobernando más de 15 años, significa que yo no soy para nada muy demócrata, porque la democracia, uno de sus elementos es la alternancia en el poder. Y la vieja excusa que resurge es que no hay nuevo liderazgo, bueno, significa que he hecho yo muy mal mi trabajo. Porque una de las grandes misiones del líder sindical o del líder de un movimiento social, o en mi caso, del líder de un movimiento de la diversidad sexual, es generar nuevos liderazgos para que haya reemplazo y para que vayan surgiendo nuevas ideas. Entonces tiene que ver en la alternancia que tiene que haber en una organización democrática. Después, si yo creo en los temas de género, en la importancia, tengo que tener alternancia de género. No puedo creer que todos mis presidentes van a ser siempre hombres. Tengo que tener alternancia de género. Y por último lugar, creo también en la alternancia etaria. Yo no puedo creer y darle cabida o tiraje a la chimenea si no soy capaz de ir incorporando jóvenes, y bien jóvenes, a los procesos de toma de decisiones, con todos los errores que puedan ir cometiendo. Y en ese sentido nosotros creemos que MUMS es de las pocas organizaciones que cada 2 años hace elecciones democráticas en las cuales el voto, cada miembro tiene derecho a votar y en el cual hemos logrado que haya una alternancia tanto de género, etaria y de los presidentes sin que nadie se mantenga en estos puestos. Entonces eso nos va diferenciando en el modo trabajo. A la vez hay temas que tienen que ver con que el MUMS es un movimiento social y hay otras que son ONG o fundaciones. en las cuales estos dirigentes reciben un ingreso por dedicarse a esto como trabajo. En el MUPS todos trabajamos en nuestras labores y esto lo hacemos de forma voluntaria. Entonces también te va diferenciando, porque entendemos que la capacidad de alternancia en el poder cuando uno es voluntario claramente es mayor, porque en el otro efectivamente ellos tienen que buscar a alguien para que los deje cesante, lo cual uno va conceptualizando que tiene algo mismo perverso en sí mismo, y es por eso creemos que como movimientos el nivel de autoritarismo y de falta de democracia los limita también en el discurso a la hora de exigir, sobre todo a autoridades, que haya más democracia, etcétera, o que haya más participación, cuando tú en tus propias organizaciones no eres capaz de hacerlo. Perfecto, Gonzalo. Bueno, ya estamos en hora de ir despidiéndonos. Lo que había partido y lo habíamos planteado de esa manera, como de cómo íbamos a hacer el tratamiento, al final yo creo que nos fuimos quedando sin tiempo, porque el tema da para harto en este, en esta unión, digamos, por ciertos puntos en común, como el tema de una sociedad dividida en clases sociales, como un relato neoliberal, el patriarcado en sí, etcétera, etcétera, cómo fuimos tratando el tema de diversidad sexual y la economía política, y creo que fue un éxito, y eso se debe a que hemos traído muy buenos invitados durante este mes de marzo, y lo estamos coronando aquí con este programa especial, conmemorando el triste episodio de hace un año atrás, que fue el asesinato de Daniel Zamudio. Desde ya te agradecemos, Gonzalo, tu segunda visita aquí al programa. Entonces, si quieres dar unas palabras. No, agradecer la invitación. Para los que nos escuchan y quieran contactarse con el MUMS, tiene una página web que es www.mums.cl. Si alguien quiere participar, hacemos talleres sobre temas de diversidad sexual, talleres de género, se puede participar activamente. Somos de las pocas organizaciones que siempre estamos en la calle, creemos mucho en la lucha callejera, que no solamente el tema es teórico, sino también es con lucha en la calle propiamente tal, y que lo que buscamos finalmente es cambiar esta sociedad, una sociedad mucho más justa, en la cual las categorías o las categorías sexuales desaparezcan totalmente. O sea, esta diferenciación que establecemos siempre entre hombre y mujer, poniéndole una carga emocional, valórica, sentimental, ideológica, es lo que finalmente ha llevado a muchas de las desigualdades y a muchas de las opresiones más grandes que han habido en la historia. Y es un poco lo que uno busca erradicar. Perfecto, bueno, muchas gracias, Gonzalo. Agradecemos también a DJ Clotario, que nos acompañó ahí desde los controles, y de aquí desde la sala Clotario Blest los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana martes a mediodía y a las 10 de la noche, y también a seguir en sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores, como también estar atento, ya que en www.econonuestras.cl estamos de alguna manera tratando de reseñar, pero también dar una posición, tomar posición respecto a los temas que discutimos aquí en Econonuestra, así que no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden leer, así que Econonuestras.cl. Les recordamos que mandamos un saludo también a Adriana Goñi, que nos saludó y que saludó, de hecho, específicamente también a Gonzalo, y DJ Clotario nos tiene que decir algo. La página, Gonzalo. La página es www.mums.cl, mums.cl. Bueno, con eso les agradecemos a todos su audiencia, y como siempre los dejamos invitados a escucharnos el próximo lunes en una nueva emisión del programa Economía Crítica de la radio La Voz de los Trabajadores. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio